Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 3 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Y bueno, pues el día de ayer tampoco hubo programa y fue por fuerza mayor, ¿no? Que no se hizo. Pues sabemos que ayer fue el partido de México, entonces estuvimos viendo el partido y pues ya sabemos el resultado, ¿no? Ya no pasó México, hasta ahí se quedó la selección mexicana, pasó Brasil, así que muchas felicidades a todos los brasileños y pues vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar apoyando a la selección mexicana, aunque pues ya no la vamos a ver en el mundial, pero pues, pues hicieron todo lo que pudieron, ¿verdad? Y bueno, para iniciar este bello día, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 75 grados Fahrenheit. Hay una alerta meteorológica de pues incendio, que está esta advertencia de que han habido vientos y por lo mismo que está haciendo mucho calor en algunas áreas donde está un poco desértico, pues están ocasionando nuevamente incendios, no solamente pues aquí en Utah, sino que también en California. Sabemos que hay noticias donde el fuego pues está alcanzando muchas áreas y está obviamente alarmante. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucha precaución. Ahorita en estos momentos tenemos una temperatura actual de 75 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre a 4 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 85, mínimas de 63 con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana, miércoles y jueves se esperan cielos soleados despejados. Para el día de mañana máximas de 92, mínimas de 70. Para el día jueves máximas de 96, mínimas de 74. Para el día viernes las temperaturas alcanzarán los 101 grados Fahrenheit como altas, las mínimas de 78 con cielos soleados despejados. Para el próximo sábado máximas de 99, mínimas de 77 con cielos parcialmente soleados. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes se preparen. Y como les decía, pues existe esta alerta meteorológica sobre los incendios. Y bueno, se espera que esto vaya a continuar, esta alerta, hasta el día 5 de julio, o sea que hasta el día jueves. Así que tengan mucho cuidado, mucha precaución, por favor. Yo sé que mucha gente va a estar descansando, tal vez ahorita todavía están descansando por el puente que se pudieron tomar, ¿verdad? Por el día del 4 de julio. Así que si ustedes se dirigen hacia algunas áreas donde vean un poco pues de humo, pues hay que tener mucha precaución, porque donde vean humo es que atrás hay un incendio, obviamente, ¿verdad? Entonces, las áreas afectadas es Central Utah Mountain, Color Country Mountains, Manti National Forest, Southern Ashley National Forest y Wasatch Mountain. Entonces, estas áreas son las más afectadas. Por favor, tengan mucho cuidado, mucha precaución. Hay una alerta de bandera roja, que es lo máximo. Entonces, se espera que vaya a continuar hasta la medianoche del día de mañana. Y podría inclusive alcanzar todavía hasta el día jueves por la mañana. Las zonas que tienen baja, ¿cómo se diría? Pues, bueno, que hay viento y baja humedad, pues son las zonas 479, 483, 488, 493 y 496. Y el área afectada es la área en la zona 479 en Wasatch Mountain. Ahí es donde hay incendio. Weather Zone también en la 483, que está en la parte suroeste, que es Ashley National Forest, que es el bosque. También hay un incendio. También hay otro incendio en el 488, que ya les había, pues son las áreas afectadas, y en el área 488 o la zona 488 es Manti National Forest. También es otro, es el bosque Manti National. La 496 es Color Country Mountain, es en la parte central de Utah, en las montañas, y también hay incendio. Y pues los vientos que vienen la parte suroeste, que vienen de 15 a 25 millas por hora y pueden llegar a alcanzar los 30 millas por hora por la tarde e inclusive por la noche. Y se espera que los vientos pues disminuyan a partir de la medianoche y lleguen a alcanzar de 10 a 15 millas por hora, llegando a alcanzar los 25. Entonces, todo esto es una información muy importante, sobre todo a las personas que van a viajar. Obviamente, como va transcurriendo el tiempo, pues las zonas que van alcanzando los incendios, pues se van modificando. Se espera que para el día de hoy, hasta el día 4, o sea, hasta mañana, vayan a alcanzar otras zonas. Entonces, tengan mucho cuidado, por favor. Hay que prepararse, sobre todo si ustedes se dirigen hacia estas áreas. Eviten, por favor, los campamentos. Yo sé que mucha gente se va a acampar en estos días. Entonces, tomen todas las precauciones. Si ustedes ven algún humo o si ustedes están ya por irse a acampar en un lugar seguro, tomen mucho cuidado, tomen sus precauciones. Si hacen algún tipo de fogata porque van a hacer comida, no sé, asegúrense de apagar todo y pues de ser muy, muy cuidadosos con la naturaleza, ¿no? Evitar cualquier tipo de cigarrillo que pueda caer en una área que pueda ser peligrosa, como pueda causar un incendio grande. Entonces, tengan mucho cuidadito, por favor, ¿ok? Y bueno, con esto nos damos una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Despertarme en tu piel, no sé si fui ingenuo al pensar que amarías igual, con la misma fuerza de un huracán. Fue mi

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 46 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Cientos de personas rechazan en San Diego la política migratoria de Trump. Varios cientos de personas manifestaron el día de ayer su rechazo a la política migratoria de la administración del presidente Donald Trump en una protesta realizada en el centro de San Diego, en el sur de California. La marcha, organizada por una coalición de 30 organizaciones a favor de los inmigrantes, pidió el fin de la política de tolerancia cero con la inmigración ilegal, que criminaliza a los indocumentados aprehendidos en la frontera y obliga a la separación de familias. Muchos de los participantes, entre ellos varios religiosos y niños, pidieron además la abolición de ICE durante la marcha, que se inició en el histórico Parque Chicano y concluyó en la sede local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, en ICE, donde han bloqueado el acceso, encadenándose entre ellos en señal de protesta. Asimismo, a unos pasos de ahí, otro contingente obstaculizó la entrada hacia la sede de la Corte Federal, la misma en la que el fiscal general Jeff Sessions quiere enjuiciar a miles de migrantes, según exclamaron los manifestantes. Entre consignas, carteles, canciones y hasta creaciones artísticas, los activistas lamentaron que la actual administración continúe criminalizando a los inmigrantes y atenten contra su derecho al debido proceso. 10 manifestantes fueron detenidos tras colocar desde lo alto de un hotel vecino a la sede de la Corte Federal una gran tela con el mensaje "Liberen a nuestras familias ya". La movilización del día de ayer se realiza en víspera de la posible implementación en tribunales locales de la denominada Operación Streamline, mediante la cual se enjuicia y condena a grandes grupos indocumentados en vez de audiencias individuales. Cientos de deportados a Centroamérica huyeron de pandillas. ¿Por qué lo hizo? Porque viajaron más de 1,000 millas en autobús y luego baldearon el Río Grande en un pequeño grupo de viajeros desesperados. Bueno, pues esos son el tipo de preguntas que se les han hecho. Y una mujer dijo, había perdido a dos hijos por la violencia de las pandillas que reina en El Salvador. Su miedo, explicó, era que los asesinos quieran terminar con la familia. Y así que la pareja puso rumbo a Estados Unidos el 13 de mayo con la esperanza de llegar a Houston y reencontrarse con el único hijo que les quedaba vivo, que cruzó la frontera estadounidense hace un año. Pero no lo lograron. Apenas una hora después de entrar a Texas, fueron capturados por la patrulla fronteriza, separados y encarcelados. La madre, con las muñecas y los tobillos encadenados, fue deportada el jueves junto con alrededor de 100 migrantes a El Salvador. Miles de personas están en su misma situación, huyen de las pandillas extremadamente violentas en El Salvador, Honduras y Guatemala, pero son interceptados cerca de las fronteras de Estados Unidos y devueltos a sus países por la política de tolerancia cero del presidente Donald Trump. Trump tuiteó en junio que los inmigrantes ilegales, no importa lo malos que puedan ser, entran e infestan al país como la mala salvatrucha. Sin embargo, son pocos los miembros de estas organizaciones que intentan entrar a Estados Unidos. En el año fiscal 2017, la patrulla fronteriza de Estados Unidos realizó 310.531 detenciones de personas que estaban en el país de forma ilegal, pero solo el 0.09% de los casos pertenecían a las maras que operan en Centroamérica, según las estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Y en un reporte, FBI y SEC se suman a pesquisas sobre Facebook. La pesquisa federal a Facebook sobre los datos que la red social compartió con Cambridge Analytica involucra ahora al FBI, la Comisión de Valores y el Departamento de Justicia, según el Washington Post. Representantes de estas agencias se han integrado en la pesquisa a cargo de la Comisión Federal de Comercio, de acuerdo con el periódico, que cita a tres fuentes próximas al asunto que solicitaron el anonimato porque la investigación no está concluida. La investigación se centra en lo que Facebook sabía en el 2015, cuando se enteró que la firma de análisis de datos Cambridge Analytica había accedido indebidamente a información personal de decenas de millones de usuarios en la red social. Facebook no reveló el incidente con la firma, que después trabajó para el equipo de campaña de Trump y otros candidatos republicanos hasta marzo de este año. De acuerdo con el Post, la investigación examinará por qué Facebook no informó antes a los usuarios ni a los inversionistas. Los investigadores están examinando las acciones y declaraciones de la compañía y sus directivos, entre ellos el director general Mark Zuckerberg. De acuerdo con el Post, Facebook confirmó a The Associated Press que ha recibido preguntas de estas agencias y aseguró que coopera en la investigación. Y gobernador de Puerto Rico rechaza presupuesto de Junta. Un desacuerdo sobre qué presupuesto usará Puerto Rico este año fiscal se profundizó el día de ayer cuando el gobernador de territorio estadounidense firmó la versión aprobada por los legisladores en lugar de la que fue implementada por la Junta Federal de Control durante el fin de semana. El gobernador Ricardo Rosselló dijo que el presupuesto de la Junta no es el mejor para Puerto Rico y que está preparado para defender su decisión, postura que dio pie a la posibilidad de que el asunto termine en una corte en momentos en que Puerto Rico intenta reestructurar parte de su deuda pública de 70,000 millones de dólares en medio de una recesión que ha durado 11 años. Yo voy a utilizar todos los instrumentos que tengo en mi arsenal para poder defender al pueblo de Puerto Rico, fue lo que dijo a reporteros. Sin embargo, Rosselló admitió que los puertorriqueños que aún tratan de recuperarse del paso del huracán María pudieran ser afectados por más medidas de austeridad. y Trump entrevista candidatos para vacantes en la Corte Suprema. El presidente Donald Trump ya comenzó las entrevistas con los candidatos para jueces de la Corte Suprema y planea hablar con algunos cuantos más, tratando de realizar un rápido proceso de selección para llenar el lugar que pronto quedará vacante. Trump dijo el día de ayer a reporteros en la Casa Blanca que se reunió con 4 jueces potenciales para la Gran Corte Suprema. Son personas sobresalientes y son personas realmente increíbles en muchos sentidos, académicamente y en otras formas, fue lo que dijo Trump. Agregó que se reunirá con 2 o 3 más antes de anunciar el 9 de julio su nominado para reemplazar al juez de la Corte Suprema, Anthony Kennedy, quien anunció que se retirará. El mandatario consultó con sus colaboradores durante el fin de semana en su club de golf Bedminster y la Casa Blanca ha movilizado un equipo para gestionar la nominación y el proceso de confirmación. Mientras tanto, el principal demócrata del Senado intentó el día de ayer organizar una oposición pública a cualquier nominado que se oponga al derecho de aborto, haciendo un llamado al electorado a evitar a tal nominado al poner presión en el Senado. Y en Moscú, Putin y Trump podrían verse sin asesores en Helsinki. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense Donald Trump podrían reunirse en privado durante su próxima cumbre en Helsinki, dijo el día de hoy un vocero del Kremlin. Si ambas partes acceden, los 2 mandatarios podrían verse sin asesores antes del inicio oficial de la reunión prevista para el 16 de julio, explicó Dmitry Peskov a reporteros. El presidente Putin se siente absolutamente, como en todos los formatos que sea, cómodos para sus interlocutores. Y el Kremlin no descarta un encuentro de este tipo, fue lo que agregó el portavoz. Una delegación del Congreso de Estados Unidos visitaba Moscú el martes para reunirse con el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, y con parlamentarios rusos. La relación entre Rusia y Estados Unidos atraviesa su peor momento en décadas por las sanciones impuestas por Washington ante la intromisión rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses y por sus acciones en Ucrania. Y en información deportiva, fue hermoso. Oribe Peralta dice adiós a la selección mexicana. Oribe Peralta anunció el día de ayer su adiós definitivo de la selección mexicana tras haber participado en el Mundial Rusia 2018, donde el Tri fue eliminado por Brasil en octavos de final. Quiero darle las gracias a mi selección MX por haberme permitido formar parte de ella durante estos años. Siempre recordaré con enorme cariño cada uno de los partidos disputados. Tuvimos tristezas, pero sobre todo alegrías, las cuales quedarán para siempre en mi corazón. Hoy me toca decir adiós a la selección, el mayor orgullo de mi carrera. Agradezco a toda la afición que siempre me apoyó, jugadores, entrenadores, doctores, utileros y directivos que me dieron siempre su confianza para defender nuestros colores, pero sobre todo a mi familia, que son los más importantes en mi vida, y sin ellos nada de esto hubiera sido posible, fue lo que escribió en Twitter el delantero, quien apenas disputó un minuto en Rusia el 2018 tras relevar a Miguel Ayun en el duelo ante Suecia. Oribe, que ya había anunciado en mayo pasado su retiro del tricolor, debutó con la selección mexicana el 9 de marzo del 2005 al entrar de cambio al minuto 86 en un partido amistoso contra Argentina, mientras que el miércoles 10 de agosto del 2011 marcó su primer gol como seleccionado nacional ante Estados Unidos. Y Sampoli no se va de la selección de Argentina.

en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 6 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, la reestructuración de tu sociedad con los demás podría ser el foco del día. Al principio puede requerir disciplina de tu parte, pero te darás cuenta que eventualmente es para mejorar. La energía celestial en juego de hoy te facilita la transición a la fase siguiente de tu relación. Bueno, continuando con el signo de Aries, recuerda que es de vital importancia que mantengas apertura y honestidad con los demás en este momento, de modo que todos estén del mismo lado con respecto a la sociedad. Para el signo de Tauro, vas a tener que enfocar tus finanzas de manera más estructurada si vas a poder soportar el frenesí de gastos que ocurrirá durante las próximas semanas. Deja que la creatividad florezca en tu vida cotidiana y redescubrirás una mayor pasión por la vida. El aspecto en juego hoy te ayuda a incorporar la disciplina con el arte y esta es una combinación de fuerzas muy poderosa y también inspiradora. Para el signo de Géminis, tu carrera está adquiriendo un nuevo rumbo y un cambio muy positivo. La configuración celestial el día de hoy está disciplinando tu mente y trayendo suerte y prosperidad a tu economía con la ayuda de esa nueva estructura. Aprovecha esta oportunidad para formular un plan realista para el futuro. Trabajar de adentro hacia afuera es una manera efectiva de hacer las cosas. Para el signo de Cáncer, cuando se trata de tu trabajo y tu vida cotidiana, tienes un sentido mucho más agudo del tiempo y sus limitaciones. Sé consciente de cuánto tiempo pasas durante ciertas cosas y pregúntate si realmente vale la pena el esfuerzo que pones en ello. La sugerencia es que debes incluir más creatividad en tu escenario laboral. Para el signo de Leo, prácticamente todo lo que hagas hoy tendrá una fuerte carga emocional que no será fácil de ignorar. Hasta la transición más sencilla en un cajero automático te hará percatarte de esa llamativa persona que logra que de pronto tu corazón se hinche de entusiasmo. Deja que tu ser se colme de amor y encuentros sensuales, aun cuando menos los esperes. Para el signo de Virgo, ahora las oportunidades están en el lugar adecuado para que puedas tomarlas. Descubrirás que las conexiones espirituales con alguien cercano son muy importantes para ti gracias a la energía astral en juego. Tienes una voluntad poderosa y descubrirás que bajo estas circunstancias puedes hacer prácticamente todo lo que deseas. Piensas en un plano más elevado que la mayoría. Para el signo de Libra, gracias al aspecto en juego, no te sorprendas si hoy surgen serias luchas de poder en el trabajo. Lo más probable es que los efectos de este difícil choque de energía afecten otros aspectos de tu vida, en especial el privado. Apártate de quienes se manifiestan en un enfoque demasiado exigente y abrasivo. Esto sería lo último que te haría falta. Para el signo de Escorpión, el romance y la autoexpresión creativa son extremadamente importantes para ti en este momento. Si no encuentras una salida para esta energía y deseo, te vas a volver loca. Trabaja para satisfacer esa necesidad de manera creativa. Tu apasionamiento y creatividad son demasiado preciosas para desperdiciarlas. El aspecto en juego del día de hoy te indica que juegues un rol activo y es en esta parte de tu vida. Para el signo de Sagitario, a pesar de que puedes proyectar una personalidad bastante sobria y exigente últimamente, por debajo eres un romántico o romántica, especialmente hoy bajo la configuración planetaria imperante. Mantén apertura y acepta el amor que te espera cuando te sintonices en tu lado femenino sensible. Hay mucha energía poderosa y gratificante que está allí esperando por ti. Para el signo de Capricornio, la comunicación y fuertes lazos entre amigos son las cosas que te darán satisfacción el día de hoy. Realiza un enfoque más artístico de la realidad. Recuerda que tú creas el mundo en el que vives. Hazte responsable de ti y de tus acciones. Recuerda que la felicidad es una decisión que debes tomar a diario. Trabaja dentro del marco y luego ve más allá con la ayuda del aspecto en juego el día de hoy. Para el signo de Acuario, ese es un buen momento para realizar algún trabajo creativo, pero con una pizca de estructuración. Debes adoptar disciplina en tus prácticas. Considera establecer un horario semanal para ti mismo, para ti misma, que sea como una cita. Reserva este momento para actividades artísticas y úsalo para cultivar tu creatividad. La alineación celestial del día de hoy te pide que pienses más seriamente sobre tus talentos para las artes y para todos los campos creativos. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Tu trabajo hoy podría requerir la ayuda de otros, así que no dudes en pedir las cosas cuando las necesitas. La reestructuración de tu hogar o situación familiar también puede ser necesaria en este momento. Busca en tu corazón las respuestas a preguntas profundas e importantes. El día de hoy te pide que tengas más disciplina con respecto a ciertos aspectos de tu vida. No disimules más. Admite cuando no sabes la respuesta. Nueve de la mañana con 14 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Los del romantiqueo.

qué vas a engañar. Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor. Que no le eres bien con el corazón. Que eres mía y solo mi amor. Despídete de ese perdedor. Imagina que ya no existo yo. Deja claro que aunque intente no, no vas a querer, no. La verdad es que me extrañas tanto, lo sé, ya me enteré. La verdad es que me extrañas tanto, lo sé. Ya me enteré. Ya me enteré. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 23 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, te tengo información de tecnología y científica. Y bueno, pues informan que fotografían por primera vez el nacimiento de un planeta. Y dicen que este planeta es nublado, caliente y más grande que Júpiter. Así como lo están escuchando. Antes, el nacimiento de un nuevo planeta se captaba de manera indirecta. El resplandor de las estrellas cercanas suele ser tan potente que ningún telescopio podía detectarlos. Pero este es ya un problema del pasado, porque después de más de una década de enormes esfuerzos para construir una máquina de alta tecnología, Sphere, que se llama, permite recoger nuevos frutos con el descubrimiento de planetas bebés, fue lo que anunció Thomas Henning, director del Instituto Max Planck de Astronomía, en la web europea. Sphere, que es la sigla en inglés, es un instrumento de búsqueda de exoplanetas de alto contraste espectropolarimétrico. Es un dispositivo que bloquea la región central de las estrellas para reducir la cantidad de luz que emanan y así poder ver con detalle los objetos que la circundan. ¿Alguna vez tú has tratado de bloquear la luz del sol con el dedo? Ya ves que hay un dicho también, ¿no?, que dice no puedes tapar el sol con un dedo. Bueno, pues si tú lo has hecho, has tratado de tapar el sol, entonces es probable que hayas notado un anillo de luz cegadora alrededor de tu dedo sombreado. Eso lo explica el europeo Souther, que dice que es una manera de cómo se puede representar pues también la creación de un nuevo planeta. Ahí los científicos bloquearon la luz de la estrella en cuestión, conocida como PDS-70, que es una estrella enana con menos de 10 millones de años. Y es por esa razón que en el centro de una fotografía pues se ve un punto negro. Alrededor se puede ver el disco de gas y polvo que la rodea y un punto amarillo a la derecha del punto negro que corresponde al nuevo planeta. Al que se le puso el nombre de PDS-70b. Los investigadores también encontraron que el planeta está tan lejos de su estrella como Urano del Sol en nuestro sistema solar, a 3.000 millones de kilómetros aproximadamente. Además, un año dentro de ese planeta corresponde a 118 años terrestres. Imagínate, te vas y te quedas un año en ese planeta y regresas y pues ya no encuentras a nadie conocido. ¿Quién va a vivir 118 años? Lo que tú estarías ahí un año. Es increíble. Bueno, pues es decir, ese es el tiempo que se tarda el PDS-70b en dar una vuelta alrededor de PDS-70. Y se cree que la temperatura exterior de este planeta excede los 1000 grados centígrados, mucho más que cualquiera de los planetas de nuestro sistema solar. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez cómo es que nacen los planetas? Bueno, pues la teoría más aceptada es que los planetas se crean a partir del material que queda cuando se forma una estrella. Y ese compuesto de gas y polvo en su mayoría, pues dan el nuevo planeta órbita alrededor de la estrella en un disco ancho. Con el tiempo, pedazos de esos restos colisionan y mientras más grandes se vuelven, más gravedad tienen y más desechos adicionales atraen, incluidos otros planetas en proceso de formación. Y los científicos solo tienen como ejemplo pues nuestro sistema solar para construir esta teoría. Por eso poder visualizar planetas como el PDS-70b en las primeras etapas de su desarrollo va a ayudar pues a los astrónomos a comprender más de este proceso. Pues es increíble, ¿no? Todo lo que ya pueden estar más seguros de lo que se puede observar a kilómetros y kilómetros y kilómetros de distancia. Y bueno, en la otra información de tecnología les decía que se filtró el posible cargador USB tipo C del iPhone X. El adaptador que Apple incluiría en sus tres nuevos iPhone de este año se filtra en internet. El nuevo conector tendría una entrada USB tipo C, al igual que el resto de celulares de la gama alta del ecosistema de Android. El confiable sitio Makotakara obtuvo unas imágenes de este cargador y las reproduce, concretando uno de los rumores más fuertes sobre los próximos teléfonos de Apple. El conector aparece con algunas etiquetas que no son las regulares en conectores de Apple, pero con la posibilidad de que se trate de un adaptador oficial. La información dice que sería uno de 18W, a diferencia del adaptador del iPhone X, que es el 5W. Además de este conector, los nuevos iPhone de Apple incluirían un nuevo cable con un puerto Lightning a puerto USB tipo C. Con este cable, los nuevos iPhones se podrían conectar a las más recientes computadoras MacBook Pro, que es el modelo del 2015 en adelante, que ya no tienen puertos USB tradicionales. Y Apple por el momento pues no da comentarios sobre estos rumores y filtraciones. Y bueno, con esto finalizamos la información de tecnología. Ahora nos vamos a ir directamente con el tema del día, así que saquen su papel y lápiz.

pues de otro modo te contarás forzosamente entre los pobres, quienes no han entendido que moran en la abundancia y que la salvación ha llegado. Identificarte con el ego es atacarte a ti mismo y empobrecerte. Por eso es por lo que todo aquel que se identifica con el ego se siente desposeído. Lo que experimenta entonces es depresión o ira, ya que lo que hizo fue intercambiar su amor hacia sí mismo por odio hacia sí mismo. Y como consecuencia de ello, tiene miedo de sí mismo. Él no se da cuenta de esto. Aun si es plenamente consciente de que está sintiendo ansiedad, no percibe que el origen de esta reside en su propia identificación con el ego y siempre trata de lidiar con ella haciendo algún trato de mente con el mundo. Siempre percibe este mundo como algo externo a él, pues esto es crucial para su propia adaptación. No se da cuenta de que él es el autor de este mundo, pues fuera de sí mismo no existe ningún mundo. Si solo los pensamientos amorosos del Hijo de Dios constituyen la realidad del mundo, el mundo real tiene que estar en su mente. Sus pensamientos descabellados tienen que estar también en su mente, pero él no puede tolerar un conflicto interno de tal magnitud. Una mente dividida está en peligro, y el reconocimiento de que alberga dentro de sí pensamientos diametralmente opuestos es intolerable. Proyecta por consiguiente la división, no la realidad. Todo lo que percibes como el mundo externo no es otra cosa que tu intento de mantener vigente tu identificación con el ego, pues todo el mundo cree que esa identificación es su salvación. Observa, sin embargo, lo que ha sucedido, pues los pensamientos tienen consecuencias para el que los piensa. Estás en conflicto con el mundo tal como lo percibes porque crees que el mundo es antagónico a ti. Esta es una consecuencia inevitable de lo que has hecho. Has proyectado afuera aquello que es antagónico a lo que está dentro. Y así, no puedes por menos que percibirlo de esa forma. Por eso es por lo que debes darte cuenta de que tu odio se encuentra en tu mente y no fuera de ella antes de que puedas librarte de él. Y por lo que debes de deshacerte de él antes de que puedas percibir el mundo tal como realmente es. He dicho antes que Dios amó tanto al mundo que se lo dio a su Hijo unigénito. Dios ama ciertamente el mundo real, y aquellos que perciben la realidad de este no pueden ver el mundo de la muerte, pues la muerte no forma parte del mundo real, en el que todo es un reflejo de lo eterno. Dios te dio el mundo real a cambio del mundo que tú fabricaste como resultado de la división de tu mente, el cual es el símbolo de la muerte. Pues si pudieses realmente separarte de la mente de Dios, perecerías. El mundo que percibes es un mundo de separación. Quizá estés dispuesto a aceptar incluso la muerte con tal de negar a tu Padre. Sin embargo, Él no dispuso que fuese así, y por lo tanto no es así. Tu voluntad sigue siendo incapaz de oponerse a lo que la suya dispone. Y esa es la razón de que no tengas ningún control sobre el mundo que fabricaste. No es este un mundo que provenga de la voluntad, pues está regido por el deseo de ser diferente de Dios, y ese deseo no tiene nada que ver con la voluntad. El mundo que has fabricado es, por lo tanto, completamente caótico y está regido por leyes arbitrarias que no tienen sentido ni significado alguno. Se compone de lo que tú no deseas, lo cual has proyectado desde tu mente porque tienes miedo de ello. Sin embargo, un mundo así solo se puede encontrar en la mente de su creador, junto con su verdadera salvación. No creas que se encuentra fuera de ti, ya que únicamente reconociendo dónde se encuentra es como podrás tener el control sobre él. Ciertamente tienes control sobre tu mente y que la mente es el mecanismo de decisión. Si reconocieses que cualquier ataque que percibes se encuentra en tu mente, y solo en tu mente, habrías por fin localizado su origen. Y allí donde el ataque tiene su origen, allí mismo tiene que terminar. Pues en ese mismo lugar reside también la salvación. El altar de Dios, donde Cristo mora, se encuentra ahí. Tú has profanado el altar, pero no has profanado el mundo. Cristo, sin embargo, ha puesto la expiación sobre el altar para ti. Lleva todas tus percepciones del mundo ante ese altar, pues es el altar a la verdad. Ahí verás tu visión transformarse y ahí emprenderás a ver verdaderamente. Desde este lugar en el que Dios y su Hijo moran en paz y en el que se te da la bienvenida, mirarás en paz hacia el exterior y verás el mundo correctamente. Mas para encontrar ese lugar, tienes que renunciar a tu inversión en el mundo tal como lo proyectas y permitir que el Espíritu Santo extienda el mundo real desde el altar de Dios hasta ti. Y aquí se termina el tema, cómo invertir en la realidad. A veces nosotros pues hemos escuchado mucho esto de invertir, ¿no? Invierte en ti mismo, invierte en tu casa, invierte en tu familia, invierte en tu trabajo, invierte en tu salud, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues se nos olvida que realmente donde tenemos que invertir es en nuestra realidad. Fue muy claro el libro ya al final, ¿no? Que cuando nos dice que cualquier ataque que nosotros percibimos no se encuentra en alrededor de nosotros externamente, se encuentra únicamente en nuestra mente, solo nuestra mente. Cuando nosotros reconocemos que es cierto, porque realmente es cierto, ahí es donde está ese ataque que nosotros estamos percibiendo. Cuando nosotros lo reconocemos y sabemos que de ahí viene este origen, pues podemos ahí mismo terminarlo y decir, ok, si viene de mi mente es porque yo lo estoy creando y yo lo estoy viendo como un ataque, yo lo estoy viendo como algo que es malo para mí, como que son malos los demás o la situación o la vida. Entonces, muchas veces es cierto cuando uno se llega a cansar, ¿no? Tal vez de que las cosas no salgan. ¿Por qué? Porque estamos luchando contra la realidad. Y obviamente luchar contra lo que ya es perfecto nos va a desgastar, nos va a desganar, nos va a quitar las energías. Porque pensamos nosotros que deberían ser diferentes. Y no, no es así. Cada vez que nosotros estamos luchando contra la verdad, podemos caer en la depresión, ¿no? ¿Por qué? Porque a fuerzas queremos que la vida sea distinta como es, en lugar de aceptar la vida como es. La vida es perfecta, tú eres perfecto, con todo lo que estás viviendo eres perfecto. Entonces, si empezamos a rechazar nuestro color de piel, nuestros ojos, nuestros pensamientos, a la gente que está a nuestro alrededor, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que oímos, es obvio que va a haber un conflicto inmenso, que nada más nosotros lo estamos creando por todas las proyecciones que hemos obtenido, por todo lo que nosotros hemos estado observando, ¿no? Equivocadamente. Hay gente, y es cierto, ¿no?, que a veces prefiere morir y decir, prefiero morir que seguir viviendo esto. Cuando el seguir viviendo esto es cuestión de Dios, es cuestión del Espíritu Santo. O sea, es como rechazar pues toda la paz y decidir irse, ¿no? Irse al otro lugar. Entonces, a veces pues no nos queda muy claro, obviamente. No percibimos bien lo que es el mundo real, porque siempre hay una separación. Dice en esta parte, el mundo que percibes es un mundo de separación. Quizás estés dispuesto a aceptar incluso la muerte con tal de negar a tu padre. Sin embargo, él no dispuso que fuese así, y por lo tanto no es así. Tu voluntad sigue siendo incapaz de oponerse a lo que la suya dispone, y esa es la razón de que no tengas ningún control sobre el mundo que fabricaste. Hay que poner todos nuestros pesares, todas tus preocupaciones, todos tus problemas, si todavía no entiendes exactamente, ¿no?, lo que es la verdad. Cada cosa que tú sientas que no debería estar sucediendo o que te quita simplemente la calma, ponlo en el altar, ¿no?, en el altar de Dios, que solucione, y acepta lo que estás viviendo. Y de aquí en adelante es como puedes dar un paso gigantesco. Pero realmente ese paso gigantesco es cuando descubres que todo el daño que estás viendo, que todo dolor, tanto cosas buenas como malas, tú las has fabricado. Tú has hecho esa separación de decir esto es bueno y esto es malo, esto es un ataque o esto es una aceptación. Todas estas definiciones nada más están en nuestra mente, que fueron creadas obviamente por nuestro ego o nuestra forma de ver la vida. Entonces, invierte en la realidad, pero inviértele bien, ¿no? Es como si invertieras un centavo sabiendo que con ese centavo realmente te vas a ganar todos los millones que necesitas. Entonces, invierte en la realidad. Ahora nos vamos a ir con la lección. Hoy nos toca la lección 321. Y antes de la lección nos habla sobre la creación, que es el número 11. En todas estas lecciones se ha estado leyendo partes antes de las lecciones, después de cada 10 lecciones, a veces más, a veces menos, están estos como mini capítulos. Y bueno, aquí nos habla el número 11, ¿qué es la creación? La creación es la suma de todos los pensamientos de Dios, en número infinito y sin límite alguno en ninguna parte. Solo el amor crea, y únicamente a su semejanza. Jamás hubo tiempo alguno en el que todo lo que creó no existiese, ni jamás habrá tiempo alguno en que nada que haya creado sufra merma alguna. Los pensamientos de Dios han de ser por siempre y para siempre exactamente como siempre han sido y como son, inalterables con el paso del tiempo, así como después de que éste haya cesado. Los pensamientos de Dios poseen todo el poder de su Creador, pues Él quiere incrementar el amor extendiéndolo. Y así, su Hijo participa en la creación, y por lo tanto no puede sino compartir con su Padre el poder de crear. Lo que Dios ha dispuesto que sea uno eternamente, lo seguirá siendo cuando el tiempo se acabe, y no cambiará a través del tiempo, sino que seguirá siendo tal como era antes de que surgiera la idea del tiempo. La creación es lo opuesto a todas las ilusiones, porque es la verdad. La creación es el Santo Hijo de Dios, pues es en la creación. Su voluntad es plena con respecto a todo. Al hacer que cada parte contenga la totalidad, la inviolabilidad de su unicidad está garantizada para siempre, perenmente a salvo dentro de su santa voluntad y más allá de cualquier posibilidad de daño, separación, imperfección o de nada que pueda mancillar en modo alguno su impecabilidad. Nosotros, los hijos de Dios, somos la creación. parecemos estar separados y no ser conscientes de nuestra eterna unidad con Él. Sin embargo, tras todas nuestras dudas y más allá de todos nuestros temores, todavía hay certeza, pues el amor jamás abandona sus pensamientos y ellos comparten su certeza. El recuerdo de Dios se encuentra en nuestras mentes santas, que son conscientes de su unicidad y de su unión con el Creador. Que nuestra función sea únicamente permitir el retorno de este recuerdo y que su voluntad se haga en la tierra, así como que se nos restituya nuestra cordura y ser solamente tal como Dios nos creó. Nuestro Padre nos llama, oímos su voz y perdonamos a la creación en nombre de su Creador, la santidad misma, cuya santidad su creación comparte con Él, cuya santidad sigue siendo todavía parte de nosotros. Y bueno, está muy bello. Si tienen la oportunidad, vuélvanlo a leer y así pues queda mucho más claro, ¿no?, de qué es la creación, para que no nos confundamos. Y bueno, ahora nos vamos a la lección 321. La idea principal: Padre, mi libertad reside únicamente en ti. Padre, mi libertad reside únicamente en ti. No entendía lo que me podía hacer libre, ni lo que era mi libertad o a dónde ir a buscarla. Y así, Padre, busqué en vano hasta que oí tu voz dirigiéndome. Ahora ya no deseo seguir siendo mi propio guía, pues la manera de encontrar mi libertad no es algo que yo haya ideado o que comprenda. Pero confío en ti y me mantendré consciente de ti, que me dotaste con mi libertad por ser tu santo hijo. Tu voz me dirige y veo que el camino que conduce hasta ti por fin está libre y despejado. Padre, mi libertad reside únicamente en ti. Padre, mi voluntad es regresar. Hoy respondemos por el mundo, el cual será liberado junto con nosotros. ¡Qué alegría encontrar nuestra libertad por el inequívoco camino que nuestro Padre ha señalado! Y cuán segura es la salvación de todo el mundo cuando nos damos cuenta de que solo en Dios podemos encontrar nuestra libertad. Bueno, con esto finalizamos ahora sí el tema y también la lección. Recuerden, Padre, mi libertad reside únicamente en ti. Vámonos a una pequeñísima pausa y regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Streets outside, she says, stay with me, girl. Stay with me. Beautiful girl. Doorway to doorway, street corner to corner, neon ghosts in the city. And she says, stay with me, stay with me, stay with me, stay with me. Anything could happen right here tonight. Beautiful girl, stay with me. Beautiful girl, stay with me. You wanna go home? Stay with me. Stay with me. Beautiful girl. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Días de la mañana en punto, ya regresamos, ya deberíamos de finalizar el programa, ¿verdad? Pero nos vamos a extender un poquito más para darles el juguito del día de hoy. La semana pasada les traje jugos con el ingrediente principal que era el germen de trigo. Les traje tres recetas con el germen de trigo que estaban deliciosas. Y hoy te traje un jugo, pues número 4 vamos a llamarle. Más que jugo, este sí es un licuado. Y este licuado te va a ayudar para si quieres tener el cabello muy lindo, las uñas y la piel. Si tienes algún problemita con tu cabello como resequedad, quebradizo, maltratado, etcétera, etcétera. Y si las uñas están quebradizas o tienes algún malestar, pues ya sabes, este juguito te va a ayudar también para tu piel si tienes ronchas. Pero es importante que sepan que también este jugo es para todas las mujeres que están embarazadas. Este jugo es ideal para ti si tú estás embarazada, si estás dando de lactar a tu bebé, también es bueno para ti. O en estado postoperatorio, cuando te acaban de hacer la cirugía por tener un bebé o cualquier otro tipo de cirugía, te va a ayudar este licuado. Así que anótenlo, ténganlo ahí siempre, porque siempre van a conocer a alguien, algún familiar que esté embarazado, embarazada, ¿verdad? Entonces, ténganlo ahí listo. ¿Qué es lo que van a necesitar? Este licuado, antes que les dé los ingredientes, rinde para 2 personas. Bueno, necesitas 1 1/2 taza con leche descremada que esté fría. 1 1/2 taza con leche descremada fría, 1 taza con yogurt natural que sea light, 1 taza con yogurt natural que sea light, 1 vaso con jugo de naranja, 1 plátano en rodajas, 1 cucharadita

10 de la mañana con 7 minutos. Ya regresamos para despedirnos. Hemos llegado al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y pues también por tener paciencia, por no habernos presentado otra vez el día de ayer, pero pues ya ustedes ya saben, ¿no? Fue por causa de fuerza mayor, algo así. Ya saben que no me salen los dichos, pero bueno, fue por eso. Y el día de mañana pues nos vamos de vacaciones, así que no va a haber programa. Los programas no van a estar el día de mañana por ser 4 de julio, así que bueno, les confirmo, va a haber el programa del deporte, lo mejor del deporte. Bueno, creo que no va a haber el día de mañana. Entonces les deseo que pasen un excelente día festivo, feliz día de la independencia de Estados Unidos, 4 de julio. Diviértanse, descansen o hagan lo que quieran hacer, pero también les recuerdo, ¿no? Hay mucha gente que se va a acampar. Recuerden que la mañana les di algunas advertencias que tiene pues el pronóstico del clima, y son estas advertencias meteorológicas, son peligrosas, hay incendios, hay en varias zonas de aquí de Utah, y en las cuales pues sí está muy peligroso, para que ustedes tomen precaución. Todos aquellos que se van a acampar, pues tengan mucho cuidado. Y bueno, las zonas afectadas son la 479, 483, 488, 493 y la 496. Todas esas áreas hay incendio, están en las montañas y son parques. Entonces, son bosques. La zona 479, esa es en Wasatch Mountain, que siempre ahí es cuando también hay demasiada nieve, cuando está nevando, ¿verdad? Entonces aquí también esta área se ve afectada ahorita por incendio. También la zona 483 que les dije es en la parte suroeste de Ashley National Forest, que es también un bosque, también está con un incendio y está en alerta roja. Todo lo que les estoy dando están en alerta roja. No se puede obviamente estar allí. La zona 488, Manti National Forest, también. Y la 493, que es en la parte central de las montañas de aquí de Utah, también hay un incendio. Y pues obviamente peligroso, porque los vientos están alcanzando los 25 millas por hora y pueden aumentar a 30 millas por hora por la tarde y la noche. Se espera que vayan a descender un poco los vientos a 10 a 15 millas por hora o 25 para el día de mañana. Se espera que vayan a controlar este fuego hasta el día jueves por la madrugada, si Dios quiere. Entonces tengan mucho cuidado, pues tengan mucha precaución cuando viajen, sean cuidadosos. Por negligencia es que a veces ocurren estos incendios, que son la mayoría provocados por el ser humano, porque van en el auto, a veces van fumando, tiran algo y pues no se ve que hagas un incendio grande hasta que después pues llega al lugar donde no debería haber llegado, ¿verdad? Entonces tengan mucho cuidado si se van a acampar, pues con mayor razón. Si ustedes ven algún incendio, pues salgan rápido de ahí para que no les vaya a pasar nada, y también pues avisar a las autoridades. Y bueno, ahora sí se despide de ustedes su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.